Bueno, son las 8:42, lo decíamos, durante estas semanas se han anunciado muchos proyectos de ley, no todos han ingresado al Parlamento, de aquellos que han ingresado al Parlamento muy pocos han avanzado. Bueno, hay un asunto que es muy sensible para el debate político, pero también yo diría para el pueblo chileno, quizás está en el corazón del malestar, que es el de la situación de las pensiones. Para hablar sobre ello vamos a saludar a esta hora de la mañana al investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez. ¿Cómo estás, Recaredo? Muy buenos días. Hola, Patricio, muy buenos días. Sí, bueno, partamos hablando de esto, ¿no? Hay proyectos que se anuncian, que en cierto momento parecían muy importantes, que luego se frenan. Dándolo en el panorama más general de cómo está el clima político en Chile, ¿cómo ves el estado actual del debate legislativo sobre la reforma, así se le ha llamado desde La Moneda, ¿no? Al sistema de pensiones. Claro. Bueno, el debate actual es un debate que desde el gobierno pareciera no tener un horizonte claro. Es un debate que nos sigue restringiendo hacia pensiones que en este caso son las del tipo no contributivo, es decir, las pensiones del pilar solidario, que se van a encontrar, por lo menos las que corresponden a la pensión básica solidaria, incluso con el incremento del 50% para las personas mayores de 80 años, estas pensiones no van a lograr superar la línea de la pobreza. Entonces, ¿cuál es el horizonte que está trazando el gobierno? Pareciera que no se ha tomado el peso y la importancia al mensaje que no es nuevo, no es de este último mes, sino que viene desde hace varios años, y que es un mensaje que dice que las pensiones que se pagan en Chile no alcanzan para vivir en Chile. Entonces, el gobierno no nos ha planteado un horizonte hacia dónde debemos mirar la mejora del sistema previsional. Solamente planteó incrementar el gasto público para poder aumentar la pensión básica solidaria, pero aún así que siga siendo un monto insuficiente. Para que sí, se hagan una idea, sí, las personas mayores de 80 años hoy en día son personas que representan un grupo pequeño de las personas mayores de 65 años. Si uno quiere ver cuál es el grupo mayoritario, sería principalmente el de las personas que están entre los 65 y los 74. Ese es el grupo que tiene la mayor cantidad de personas pensionadas hoy en día, y una vez que se aplique el porcentaje de incremento en enero del 2020 que se propuso para la pensión básica solidaria a ese grupo de personas, ese grupo va a quedar por lo menos 29.100 pesos debajo de la línea de la pobreza. Y el grupo de los mayores de 80, con el reajuste del 50% de la pensión básica solidaria, va a quedar 1.500 pesos bajo la línea de la pobreza. Entonces, esto muestra que el gobierno está dando un debate sin horizonte, sin norte claro. O sea, las supersoluciones están todavía por debajo de un piso mínimo de dignidad. Así es. Si recordamos lo que han dicho otras organizaciones, como la coordinadora No Más AFP, la propuesta que ellos colocaron sobre la mesa desde, como había dicho ya hace por lo menos el año 2016, es una propuesta que tiene como primer piso buscar llegar a el salario mínimo, es decir, que las pensiones no contributivas, que en este caso son las de quienes nunca cotizaron en AFP, por lo menos estén en el nivel del salario mínimo. Y con la reforma de este gobierno ni siquiera nos acercamos a ese horizonte. Para hacerse una idea, si comparáramos esta nueva pensión básica solidaria reajustada a enero del 2020 para los mayores de 80 años, esta pensión va a estar 135.000 pesos debajo del salario mínimo. Es decir, la propuesta del gobierno es seguir con pensiones de pobreza. Sí, bueno, Recaredo, hay una cosa que se viene discutiendo en las últimas semanas, en los últimos días, incluso si se quiere más subrayadamente, y que atañe a la discusión sobre pensiones, pero atañe a la discusión sobre los derechos en general, porque se ha venido a decir algo parecido a esto. Mientras esperamos la discusión sobre la Constitución, que va a demorar algunos meses y seguramente un par de años, es preciso avanzar simultáneamente en reformas de carácter social que de alguna manera puedan encarnar el espíritu de la demanda callejera. Yo quería pedirte una reflexión respecto a este asunto porque, claro, probablemente se necesita avanzar ahí muy fuertemente, pero por el otro lado también me imagino que hay que fijar ciertos marcos para que esa discusión pueda ser efectivamente correspondiente al estado de ánimo de la población. Claro, ahí hay un punto que es muy relevante porque cuando se está haciendo el debate previsional hoy en día, pareciera que se están discutiendo muchos temas de manera separada. Por ejemplo, por un lado se está hablando del régimen no contributivo, que serían estas pensiones solidarias, y por otro lado se está hablando también de incrementar los puntos de cotización. Entonces, esto tenemos que verlo como una discusión integral. Y cuando uno piensa en el mediano plazo futuro y cuál es el sistema que requiere Chile para poder pagar pensiones suficientes, en esa discusión es donde existe una propuesta. Y esa propuesta debiese exigir, o si pensáramos en pagar pensiones suficientes para vivir en Chile, deberíamos plantearnos que por lo menos este incremento de cotización que se está hablando por un lado para el sistema contributivo sea un incremento que no vaya a cuentas individuales. Es decir, todo lo que se aumente en este momento por sobre el 10% de cotización obligatoria de los trabajadores ya no puede seguir siendo destinado a cuentas individuales administradas por la AFP, porque se ha visto que eso no genera resultados positivos para las pensiones de las personas. Entonces, la discusión no es si va de los 4, 5 o 6 puntos adicionales que al final acuerda el Congreso, la discusión no es si va 1 o 2 a reparto. Acá el tema es que todo eso tiene que por lo menos ir orientado, todos esos puntos adicionales, a un esquema que sea de carácter solidario, para que en el mediano plazo realmente haya un horizonte de transformación hacia un esquema totalmente público, solidario, tripartito, y que sea capaz de financiar pensiones suficientes. Ese es el mayor problema que estamos viendo en este momento, que ante las demandas de quienes en cierta forma se manifiestan, ya sean principalmente sectores populares o trabajadores organizados, hemos visto de que lo que se está buscando ahí es un norte, un ver cuál es el nuevo proyecto país. Pero como hay una resistencia tan fuerte por parte de la élite política y económica a que haya un cambio en el paradigma económico actual, entonces no se establece ningún tipo de norte en ese sentido. Pero una cuestión de la que carecemos hoy día como sociedad es de una discusión o de una perspectiva de cuál es el fin que vamos a buscar como Ya, sociedad, cuál es el norte. eso querría decir que no habría que propiciar una discusión legislativa sobre un número, sino más bien sobre un marco. Así es, ¿cuáles son los fines? ¿Queremos pagar pensiones suficientes? ¿Queremos que las personas adultos mayores no vivan en la pobreza para que puedan desarrollar su vida y con eso toda la sociedad esté mejor? Si ese es un fin, si ese es un objetivo, entonces tenemos que ahora discutir acerca de los medios y tenemos que reconocer que las AFP como medio para pagar pensiones no son eficaces, no logran ese objetivo. Entonces tenemos que pensar en un medio que sí lo cumple. Estamos conversando con Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol. Recaredo, para finalizar esta conversación, ayer, y lo registrábamos en nuestro diario electrónico, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, habló en la televisión y dijo que las AFPs como entidades de seguridad social fallaron. Me llamó la atención que además transparentara algo que ustedes venían diciendo desde hace algún tiempo y que era ajeno al conocimiento del gran público, ¿no? Que las AFP funcionaban en una medida muy importante como entidades financieras, y en otra medida como organismos proveedores de seguridad social. Bueno, dice la ministra Saldívar que en lo segundo han fallado absolutamente. ¿Tu apreciación sobre esto, Recaredo? Porque, bueno, luego de una afirmación como esta, debería venir algún tipo de medida, ¿no? Claro, lo que uno esperaría es que la autoridad política fuera capaz de hacer una reflexión que la orientara a una acción concreta, como tú señalas. No vale de nada una enunciación que es para calmar los ánimos, ¿verdad? De reconocer una verdad que desde hace ya bastante tiempo se viene instalando, se viene discutiendo. Entonces, si no hay medidas concretas, realmente lo que se está haciendo es hipotecar el futuro de miles. ¿Acaso estamos hablando cada vez de más personas que se están viendo expuestas a esta situación? Si miramos las personas que se jubilaron recién ahora en el mes de septiembre, estamos hablando de alrededor de 10.000 personas y estamos viendo de que en realidad estas personas no lograron autofinanciar, es decir, con su ahorro en la AFP, no lograron autofinanciar una pensión, por lo menos para la mitad de estas personas que se jubilaron en septiembre, que estuviera por sobre los 50.000 pesos. Entonces, estamos viendo que este problema tiene que ser abordado con urgencia. No estamos pidiendo pensiones a la europea, estamos pidiendo pensiones para vivir en Chile. y que eso se haga a través de un sistema que sea solidario y público. Y eso es lo que el gobierno no quiere plantear. No bastan los mea culpa, las culpas o las responsabilidades están bastante claras, y el sistema económico-financiero, el que ha empujado con más fuerza para mantener este sistema, lo que ahora hace falta es una transformación, es un cambio estructural, es colocar los fines sobre la mesa y reconocer que los mejores medios no son los que se están utilizando. Ricardo Gálvez, muchas gracias por esta conversación. Que tengas una buena semana.